Hola a todos y bienvenidos a mi canal Calamarines Chatín. En esta ocasión, aquí tenemos al gran José DF. ¿Cómo está, maestro? Pues muy mal, porque me has dejado sin G. Ahora soy DF solo. GDF, coño. Espérate, voy a borrarlo. Madre mía. Madre mía, cómo vamos. Por lo menos tengo la trama falsa, la tengo yo grabada, por lo menos. Ya lo digo. Sí, lo. Me he comido la. Jejeje. Ay, Dios mío. Me meto chiquets. Para habernos matado. Este es el gran calamarines, Juan Carlos, que tenemos aquí en el video podcast de Internet. Bueno, que estamos aquí eso y con este pedazo de presentación, que bueno, se quedará una broma muy interna nuestra, de cosas de podcaster, cosas de creadores de contenido, de youtuber, de streamer, de lo que queramos llamarlo. Pero qué crack, Juan Carlos, con este inicio, con esta presentación, teníamos que empezar así, ¿verdad? O sea, con cariño, porque es que ha sido memorable, ¿no? Esto ha sido memorable. Y que vamos, que se ha quedado eso, que el GDF, estaba diciendo aquí yo que con el stringer, que tengo la letra G para poner ahí el plano compartido. Digo, pero ya se ha quedado la letra G para estamos cambiar. El saludo de Yoyo Fernández, que venía a hacer un vídeo de él, ¿no? Sobre el saludo famoso de hola a todos, soy José GDF. Pues ahora ha quedado el saludo de Calamarines, ¿no? Hola, soy José. Bueno, aquí tenemos a José DF, que no podía ser de otra manera, entonces, ahí, crack. Pues teníamos que tener aquí al gran Calamarines, que precisamente con el tema que estamos viendo aquí, que vamos a eso porque tenemos, a ponerlo así bien, el Calamarines Canario Chatting, ¿no? Sí, en homenaje al canal de aquí del bro, de Juan Carlos, gran persona. Yo diría mejor músico, pero también mejor persona, todo, ¿no? Ahí metido wow. en el global de este pedazo de crack de persona que se te coge cariño un poco tiempo que te conozca uno, Juan Carlos. Y digo, bueno, pues teníamos que pasarte por aquí. Encima hemos estado haciendo un especial para el gran Yoyo Fernández. Y bueno, que te has prestado para ello, que hemos estado ahí con los besuqueos diciendo que teníamos los micros, el Sure SM7B. Del Michael Jackson y ha sido un momento ahí que lo hemos pasado ahí de risas ahí con ellos y que bueno, que ya necesitaremos más, yo tengo ganas de verlo más calmado, más tranquilo, porque las producciones tienen su tema ahí, como tú bien sabes, ¿no? Sí, pues ahí tenemos sí. Tú, que estamos aquí, teóricamente, yo tengo aquí una escaleta, como si fuera una persona seria a veces, sí, y digo, bueno, hemos hecho ese saludo, que tendremos pues, una sorpresa al final, diferente sí. A ese saludo, de simplemente pues para empezar eso, echándonos unas risas al comienzo y relajarnos. Pero voy a ponerme yo que no soy periodista ni comunicador, yo soy informático y profesor, pero que no tengo que ver, sino que bueno, que me ha sido autodidacta con el tema de la comunicación, pero yo sí con cariño quería definir el ABC de Calamarines. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde y por qué es esta persona, Calamarines, Juan Carlos Calamarines. ¿Dónde sale ese Calamarines ahí, Fiera? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar en tu canal, Frank. Esto es un placer. Yo, bueno, esto no. Yo no me merezco nada de esto. Esto no. Ha sido traición, ¿eh? Ha sido traición porque no te había avisado. No, es verdad, no me habías avisado. Con cariño. Y bueno, yo encantado de hacer este tipo de cosas. Yo he sido siempre muy, muy tímido, solo cuando subo al escenario, que sube otro, yo no soy, es otra persona, es otro personaje. Pero vamos, lo de Calamarines, cambiando de tema, porque me estoy liando yo. Lo de Calamarines, esto viene de cuando empezó Internet, de que me tenía que hacer un mail, un mail y yo no quería ponerme mi nombre, ¿no? No quería ponerme mi nombre. Entonces, pues un amigo, pues que es más, era más, estaba más metido en el tema, pues empezamos a ver, fui a su casa, empezamos tal, a buscar nombres y tal, y dice, no sé, ¿qué le ponemos? Pues yo qué sé, a mí me gustan mucho los chipirones. Y, pues, vamos a ver chipirones, @yahoo.com, ya está. Otro, yo qué sé, pues, calamares, también estaba. Prueba de calamarines, a ver, calamarines no estaba, pues ese, pues ya está. Mira, por el correo entonces, por el nombre del correo. Por el correo. Por y eso. Ahí se quedó, pues mira. Y ya está, curiosa la historia, ¿eh? Ya le puse en todos los mails, salía calamarines, y pues ya está. Por este va bien, ya está. Y así, se quedó calamarines ahí. Eso, vale, entonces que no tiene que ver nada con nombre artístico. Ni ese, sino con el correo para poner un nombre que no estuviera efectivamente ahí arrobado, como se diría ahí, ¿no? Eso es. Pues fíjate tú, entonces hemos tenido ahí el qué, el cuándo, el cómo, el qué, el dónde de ese calamarines que te conocemos, sí. Más que ya te digo que se te hace especial ahí con eso, que te hace grande el decir, coño, que Juan Carlos lo vamos a descubrir aquí, más eso, más cercanía. Mira, estaba intentando hacer el juego de cambiar de plano cada uno, pero quiero mantener más el formato tuyo, ¿vale? Pero sí. Vamos viéndonos así, la ventana compartida. Sí. Que más hacerlo al estilo uno, porque esto ya te digo, es un homenaje pequeño a Calamarines, sí. Aquí, pero con ese toque canario, ¿no? Pues, sí. Que después ya hablaremos también más adelante de que tienes vínculo con Canarias tú también. Sí. Así que eso. Pero ahora vamos a... Venga, no nos podemos poner más profunda. Acércate más aquí, por favor, Juan Carlos, porfa. Vamos. Que nos vamos a poner más profundo. Vamos. De que nos cuentes ese Juan Carlos músico. Ese Juan Carlos músico. ¿Quién es ese Juan Carlos músico ahí? Fíjate que en vez de darle al mute, le he dado al rec. Eso queda muy pro, como diría Gran Yoyo ahí. Eso queda muy pro y meter los ruiditos, que nosotros ganamos en ruido a todo el mundo, no te preocupes. Mira, yo te acompaño y meto ruido aquí del micro también, no hay problema. Así que... No. Así se ve que no va a quedar nada. Que tenemos a alguien en línea interna por ahí que le nota la risa por ahí. Me he metido también. Que esto queda bastante de pro, de darle golpe. La radio te enseña una de las cosas, eso. Yo recuerdo que yo nada más quise 10 minutos de radio en mi vida y hablando precisamente con un podcast. Pero una compañera me dijo enseguida: no des golpes en la mesa. No. Para que no se cuele para el micro, que no salga para afuera. Y tú, perdón. Oh, perdón, ya había dado 80.500 golpes al micro, a la mesa. No, me lo dijo antes, pues sí, me quedé tiesito. Que es un podcast y tal. Y eso era en 2005, yo diciendo que era un podcast, lo que ha llovido ya. Pero bueno, lo importante es aprendizaje, de que los ruidos a veces son inevitables, evidentemente, sí. Son inevitables, no pasa nada por ahí. Yo creo que hasta queda más natural, en los podcasts nativos de las casas queda más natural los ruiditos. Yo creo que demasiado limpieza, que como yo te he dicho, alguien por aquí que está por aquí, uno se convierte en maniático con el audio, cuando estás editando, de los tosidos, los chasquidos, coger aire, todo esto, y al final termina siendo un maniático. Quito esto. Yo se lo recomiendo al final. Porque... Así no graban ni uno, ni un podcast. Uf, te pegas como yo, hasta más jugadas. Me recuerdo a mi abuela materna, lo que ella cosía por las noches, como modista costurera, que digo, vamos, que yo ahí, juntando ahí las líneas y tal, me acordaba ahí cosiendo los audios. Digo, esto no puede ser. Pero bueno, vamos a lo tuyo, que es lo importante. Ese Calamarines es música, porque más, te voy a decir una cosa para con cariño. Sí, mi madre es muy protagonista del podcast también, porque es la mayor crítica que yo tengo. Siempre dice, Frank, eso que dijiste, hijo, esa palabra está maldita, eso no tenías que haberlo dicho. Usas muchas muletillas del ay mi cabeza. Pero tengo que consolarte, ¿cuál es mi cámara, mamá? Que mire, que bueno, que después sacaremos otra cosa aquí a Juan Carlos con una peluca o eso, pero él lo hizo ya también en su canal. Que mi madre resulta que quiso ser música, que quiso ser pianista. Qué bueno. Quiso tocar el piano y se quedó siempre desconsolada. ¿Qué le pasó a ella? Que en su tiempo estudió el solfeo, habitual. Sí. Pero en principio era un año y cuando se lo pusieron a 2 años ya se aburrió y se fue. Y no le gustó. Uf. Porque el solfeo no le gustaba, a ella le gustaba tocar. Sí. Y entonces es muy clásico la gente de la música eso. Sí, sí. Entonces, pues eso, pero siempre tuvo la ilusión, que por eso yo te conté a ti, que yo hasta grabé las cintas de Zarzuela, grabé programas de radio cuando todavía no existía lo de los podcasts, y eso fue un crimen que yo hice, que mi madre me perdone todavía eso, porque ya no puedo escuchar las cintas, porque si no, por los aparatos, pero que vamos, que ya te digo, ¿qué puedes transmitir tú como músico? Porque a mí me gustó una de las cosas que te oí a ti, precisamente con el José GDF este de Marra, de que no te gusta tocar tanto con partitura, sino memorizar. O sea, a mí me encantó escucharte eso como músico, porque decías que transmitías mal las emociones, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos sacarte esa emoción como músico que tú tienes, Juan Carlos? Bueno, pues eso, yo exactamente lo mejor que en mi caso es cerrar los ojos y tocar lo que te venga de dentro. Eso es lo mejor. Y además el resultado, según lo que te llega de fuera, pues parece que la gente, bueno, queda contenta, ¿no? Y eso es cuando empieza la conexión entre el escenario y el público, ¿no? Eso es lo bueno, el feedback. Wow, genial, ¿no? Lo voy a estar diciendo, ¿no? Es transmitir las emociones, ¿no? Sí, sí. Con esos instrumentos que conectes, sí, conectes con las personas, ¿no? Y efectivamente. Y yo creo que eso es una esencia, ¿no? Mi madre siempre se tocaba, que a ella también le encanta ponerse a dirigir el concierto de Año Nuevo, la marcha de Radetzky. Se pone a dirigirla como una directora de orquesta y todo, es un show, güey. Qué bueno. Yo digo la genética, yo tengo cosas por mi madre. Porque los genes están ahí. Claro, claro, claro. De eso, ¿no? Y como dice eso, esa comunicación que se abre con la música, ¿no? Como ella transpira toda esa música ahí en su cuerpo, que lo veíamos en la película Este Hijo de un Dios Menor, sí, como transmitía la música para que lo sintiera una persona que era sordomuda, ¿no? Uh-huh. Y ya digo que eso me parece genial, ¿no? Que cómo la música nos puede calar tanto para adentro. Sí. Y ya digo que en ese músico, Juan Carlos, tenemos una persona, lo primero, ¿no? Que yo siempre me digo así, ¿no? Primero veo persona y después lo que hace. A mí si no eres persona, me da igual lo que hagas, ¿verdad? No, claro. Si médico, abogado, informático, lo que sea. Me da igual si yo no veo que es persona primero. Claro, pero yo veo que tenemos aquí un Juan Carlos, persona músico, ¿no? Bueno, es que lo primero somos personas y luego ya lo que tu profesión, la profesión de cada uno, lo que te guste hacer, ¿no? Eso es así. Pero primero está la persona. Y luego lo demás. Lamentablemente es que mucha gente no lo ve así, sino me mira más por quién eres y después cómo eres. Sí. Bueno. Y yo siempre busco ese orden. Yo eso, digo, si no hay persona, yo lo demás ya puede ser el más crack de lo que sea. No da igual. Primero la persona. En mi caso, y para mí, primero la persona. Y luego, ya, pues bueno, pues ahí. Ahí está el otro yo que le digo yo, o el monstruo también. Yo le digo el monstruo o el otro yo. El monstruo con cariño, ¿eh? No en el mal sentido de la palabra. Sí, porque uno, el sentido EDF. Claro, porque después, cuando uno sube al escenario, y bueno, la carne es la tuya, pero el alma ya es el otro, ¿no? Es el otro yo. Yo le digo así, el otro yo, ¿no? Ahí, porque tú realmente, cuando tocas sin partitura, hablando de improvisaciones, ¿no? Entonces, ahí tú realmente hay veces que sabes lo que quieres tocar y dónde lo quieres tocar y vas y lo tocas, ¿no? Pero normalmente no es así, porque deja fluir y tú escuchas los ojos de los músicos, los tenemos aquí. Yo tengo un par de zapatillas que vine, mi madre me lo hizo muy bien, pero ya yo con el tiempo los he ido fastidiando, los oídos, ¿sabes? Claro, con tanto castaña, ¿vale? Es que dicen normalmente golpes, pero yo no soy un golpeador, yo soy un músico. Me considero un músico, no un golpeador. Entonces, pues eso. Hay que cerrar los ojos y dejarte llevar y ya está. Y fluye todo. Eso es lo más. Eso es lo genial. Mejor. Estoy tratando de hacer ejercicio también de escuchar más, porque tengo también ese defecto que suelo hablar más y pisar más a los demás. Porque tengo una amiga que, precisamente, cuando yo estuve en el canal de Calamarines Chatting, que resulta que eso, que me lo dijo la amiga, y dice, es que no dejaste hablar a la otra persona. fatal ahí eso. También uno se acostumbra a llenar los huecos, los vacíos, pero es que eso, que yo creo que lo más difícil es escuchar a otro. Sí. Y como Carlos, hay muy buenas cosas que escuchar, como estamos aquí escuchándose ahora, que precisamente tú viniste aquí a hablar no de tu libro, sino de tu canal de YouTube, ¿no? Tus dos canales. Sí. Aquí tanto como dando bombo, tal, mira, vamos a ver quién es Juan Carlos, quién es Calamarino. No. Vamos a hablar ya, ¿cuándo vamos a empezar a hablar ya? Mira, voy a soltarme la escaleta y todo, que venía más tarde, que de hablar de esos canales que te has iniciado aquí y que gracias a eso también nos hemos conocido más por las batallas con los videos, para las batallas con estas cosas. Que ¿cierto? Tenemos eso, por un lado tus dos canales, ¿no? Sí, bueno, pues, pues abrí, yo tenía un canal ya, que ya estaba subiendo vídeos, pero hace mucho tiempo, y que no era, digamos, no era serio, no, que subía yo mis cosas ahí, mis actuaciones en directo y mis, para tenerlos ahí en la red, ¿no? Pero vamos, en este, cuando se me ocurrió, digo, ¿por qué no hago un vídeo? O sea, un canal de lo que a mí me gusta, ¿no? De hacer las cosas que a mí me gustan, ¿no? Y entonces surgió, digo, pues ya está, pues Calamarines Channel, porque es el Calamarines, pero le puse Channel para recalcar. y ya está. Y vamos, voy a enseñar lo que a mí más me gusta, que es tocar, ¿no? Tocar. Y ya está. Y instrumentos, y saco instrumentos poco habituales. Pero bueno, hay gente que los conocerá más, gente que los conocerá menos, y ya está. Pero luego también me gustaba mucho este tipo de charlas, ¿no? Digo, ostras, pero y lo ponemos aquí o tal, no sé qué, y indagué, y bueno, y digamos que la gente prefiere separar un canal de música y canal de charlas. Y ya está. Y entonces hice el Calamarines Chatín. De Chatín. Sí, sí, como decía José, el José GDF, que lo de Chatín, por lo de Arturo Fernández, ¿no? Eso, Chatín. Eso es. Y ya está. Como estamos haciendo aquí ahora el formato, homenaje a ti, estamos haciendo el formato que utiliza. Dos ventanas y sobre todo dos personas compartiendo, ¿no? Eso es. Y eso es, yo creo que es todo espontáneo y sale muy fluido y ya está. Y no hay más. No mirar a la cámara, al botón que está encendido y ya está. Y entonces tú venís al canal ese, ¿no? Para mear el canal tuyo. Sí. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Exactamente. De mi canal de YouTube. Ahora de mi canal de hablar YouTube. De mi libro. Pero ahora se dice de mi canal, claro, autorizado los tiempos, sino mi canal, de mi canal de YouTube, ¿no? Claro, ahora ya se queda más mainstream, más poderío. Oh, que tiene un canal, sí, pero cualquiera usted lo puede tener, es gratis, o sea, lo haces y ya está. Sí. Hasta yo tengo un canal de YouTube. Y yo, fíjate. Me ha puesto la cosa, ¿no? Me estoy quedando. Por eso yo que lo descubrí gracias a mi madre, que teníamos que pasarnos a YouTube, sí o no, con el podcast. Porque sí. Mi madre sigue a streamer, a youtuber, por eso me di cuenta y dice, oye, espérate, que ya está pendiente de las notificaciones de esos canales y tal, y por YouTube, claro, ya no utiliza Spotify. Digo, mira, para ser más visible, nos tenemos que pasar al tubo, sí o sí. Sí. Porque las generaciones jóvenes y mayores están tirando del video. Sí. Entonces, eso yo digo que no es una opinión, creo. Yo creo que es algo objetivo. Porque es algo que está pasando, porque es un fenómeno generacional que pasó con la pandemia, sobre todo, que la gente empezó a demandar más videos. Sí. Y los podcasts también tuvieron el fervor de salir y tal, evidentemente. Pero digo que el podcast también que es un formato que es audio y vídeo. Los dos valen. Lo que pasa es que evidentemente el vídeo te cambia, pero sobre todo los que venimos del audio muchos años, esto está haciendo, pues mira, ya puse la camisa seria ahora, tal, ¿no? Sería. Debajo tengo los pantalones cortos, como la gente la que soy, la tele lo hace, porque hace calor y para estar uno más cómodo. Pero ponerte eso, pues como los vestimentas que te pongas, el decorado que lo hablaremos después, donde el tiro de cámara, lo que tal, bueno, todo esto, bueno, ya las cositas internas, técnicas y tal. Pero que es un momento que sería un quilombo argentino, pero sin quilombo del desorden, ¿eh? No, en otro sentido. Sí. Pues ahí estamos, Juan Carlos. Otra pregunta muy íntima, personal, si me permite, Juan Carlos. Dime. Pero bueno, muy, muy íntima. Yo tengo apuntado aquí en la escaleta, el calamarín es libre. ¿Sé tú cómo puse yo aquí el título? Calamarín es libre. Porque tú empezaste por la manzanita, por el Mac. Sí. Pero después te pasaste al software libre, que gracias a eso nos hemos conocido. O bueno, a lo mejor tú dirás, no, maldito el día, la hora, ¿no? Que nos estás sacando aquí también. Perfecto. ¿Por qué me pasé yo al software libre y tuve que conocer al Fran este? No, fíjate. Por favor. Lo último, hace ahora unos 5 años o más, 5 o 7 años, que me pasé al software libre y gracias a ello os conocí a ti, a José GDF, a Yoyo Fernández, a Richie, José DF, que ahí la cagué y fue una risa tremendo. Tuvimos que cortar unos 10 minutos porque no había forma. Pero qué risa más maravillosa quedó, ¿eh? Quedó genial. Y ya digo, que ahora da las gracias. Por el futuro dirá, oye, pero ¿cómo me encontré por ahí? Pero oye, ese cambio a la manzanita, que yo tengo que confesar que también fui admirador mucho de Apple. Todo digo que sí. Sobre todo la Apple de Steve Jobs, la historia del garaje más bonita de la informática. A mí me parece que la persona clave de Apple es Steve Wozniak, porque era el creador de la electrónica, de todas las maquinitas. Después el hombre se fue de la empresa y se quedó con las acciones, ¿no? Pero... Y Steve Jobs, que para mí era el Elvis Presley del marketing. Porque además conseguía la máxima, ¿no? De te vende lo que no necesitas. Efectivamente. Y eso en marketing es la mayor. Entonces viene el iPhone porque es bonito, el iPad porque tal. ¿No? Sí. Entonces eso es un crack. Y claro, para mí el cambio fue eso, que desde que Apple se pasó más a vender cacharritos iPhone ahí donde creo que dio más el cambio. Pero evidentemente la producción multimedia, que por eso creo que estoy metido en eso, siempre han sido unos cracks en eso, en el pasado sobre todo. Sí, sí. El GarageBand, que tú mismo lo comentabas con José de DF, de que viene el nombre del garaje, ¿no? Y que se usó para el podcasting, por ejemplo, para los comienzos, gente que empezaba con Mac y empezaban con el GarageBand y facilitaba para la producción, para crear podcast y eso. Entonces, claro, de ese mundo de la manzana a pasar al mundo del pingüino, ¿no? Al Tux, a este mundo más libre, que tenemos mejor recursos, que tenemos mejor software, aunque después, evidentemente, tenemos otros problemitas, que es normal, que es el tema de la financiación, ¿no? Y todas estas cosas, que al no ver empresas detrás, hay otras empresas que sí las hay, como las versiones de la distro de Ubuntu, que sí hay una empresa detrás. Y otras, pero no todas, y evidentemente, bueno, ahí, pero sí, evidentemente, que es mejor que Windows, eso está claro. Sí. Pero ese cambio, realmente, ¿cómo lo notaste ahí? De manzanas a peras, de manzanas a... O sea, otra cosa, plátano, por ejemplo, que está en Canarias. Pues es como si tú vas en tu cuarto, ¿no? Tú imagínate un cuarto que vas en tu habitación, en tu estudio, y vas volando por el espacio, ¿no? Y entonces abres la puerta del estudio y entonces ves todo un universo. Ese fue el cambio. Ese fue el cambio, otro universo libre. Efectivamente, ese fue. O sea, de la otra forma estás tac, tac, cuadrado. Y eso ahora para ser un... Iba a decir una cosa, pero no lo digo. Sí, para YouTube más sensible. Sí. Y bueno, pues estás cuadrado ahí, tal, no, esto sí, esto sí. No, es que esto me gustaría así, pero no se puede. Así. Vale, pues así, ahora sí. Entonces, a pasar a GNU Linux, software libre, y lo puedes poner como tú quieras. Es un mundo totalmente libre y abierto. Y eso es lo que más me gustó. Y sobre todo, la comunidad que encontré, o sea, las personas que encontré como tú, como... Le he dado eso muy bien, está muy bien, queda natural ahí, muy bien. Ha muy sido, bien, como se ve, el patrocinio del golpito del micro, no hay problema. Te acompaño con otro. Venga, dale. A ver, tira el informe. Esto es solo de Podcaster Pro, avisa, esto solo de Podcaster Pro. Y YouTuber Pros. Sí. Ya tienes que otro nivel. Callo aquí, para darle. Ya, tac. Aquí o la mesa. Entonces, eso es lo que te llevó, no que la vida te hubieras quedado tú perdido, y te llevó a los Home Studio Libre, que ahora hacemos ese pequeño promo de ese grupo que tenemos en Telegram, que gracias a ese nos conocimos, también a otra personita que está por aquí. Está escondido, está en la parte está de está escondido en el backstage. Backstage. Pero se nos asomará por aquí. Sí. Y efectivamente eso, en un grupo que yo he aclarado ya, que como yo soy como Groucho Marx, nunca aceptaría un club que aceptara alguien como yo, igual, ¿no? Los grupos nunca aceptaría un grupo que aceptara alguien como yo. O sea, GDF me aceptó al final y siempre digo, bueno, ahí estuvimos con eso, ¿no? Como dice, oye, no entiendo el humor tuyo, creo que todavía no me entiende, pero por lo menos se ríe a veces. ¿Es serio? Pero... Hola, oye, ¿sabes qué hice José GDF? Lo que hice yo, ¿eh? Hola a todos, soy José GDF. Bueno, ya con eso, ya. Es que no puede haber así más cosas. Y hasta ahí, partir de ahí, pues nada, pues, y un mundo tremendamente grande, intuitivo y ameno, y encontré unas personas fantásticas, y gracias a esas personas como tú, como José GDF, como Yoyo, como Richie, etcétera, como Adolfo, que lo quiere traer ahora. Alterio. Alterio, Adolfo y Juanjo también. Juanjo, otro crack. Me ha ayudado mucho. y uh-huh. una maravilla, y seguramente me dejo bastantes. Pero que tenemos una gente que sabe, no digo una palabra que no suele atacar hoy, pues digo que YouTube está sí. de esa manera. Impresionante. Pero la verdad que son cara de personas y cómo controlan, ¿eh? Cómo controlan. Uf, ahí. Saben de todo. Y además que te lo dicen de memoria. No, perdona, es que estoy por la calle. Que estás por la calle y me estás diciendo todo lo que me estás diciendo de memoria. Sí, sí, buscan el tiempo donde sea y todo. Dice, aunque hay que respetar sus tiempos siempre, pero. Claro. Dice, yo estoy aquí delante del ordenador y no me sale y tú lo estás diciendo de memoria. Dios mío. Son unos crack de personas, yo tengo varios bros de allí, menos sí. GDF que queda entre nosotros. Bueno, ahí está. Peor es que me tuvo que soportar y todo conocer en persona el año pasado. Sí. Así que, eso ya. Si yo te contara, daría para otro podcast ahí, ¿no? Pero es lo que tiene que tuvo que el hombre soportarme ahí en vivo y en directo. Muy bien. Pero bueno, llegamos hasta hacer un vídeo juntos y todo, si recuerdas ahí por el canal de Home Studio Libre. Claro. Y vamos a ver. La verdad que me atendió ahí de lujo y no puedo decir esas otras cosas, pero bueno, lo que estamos ahí con Juan Carlos, que voy yo para otro lado. Y precisamente que tú estás, Juan Carlos, y nos hemos tratado más también por último por eso, porque estamos con la batalla de lo que se ve en los videos. Que ya estamos diciendo que esto es toda una historia, como decíamos antes. Sí. De iluminación, sobre todo, que gracias ahí que tenemos un audio preparado también, de por mi hermano Pedro, con el tema de las ayudillas ahí a iluminar. Sí. Tu setup, tu home studio. Claro, porque al tener gafas, pues cualquier luz refleja en las gafas y no se te ven los ojos y se ve feo, ¿no? Pero yo no había pedido ese detalle, lo pidió mi hermano, mira que se ven las gafas de Juan Carlos y tal. Lo pasé, digo, ay, pues yo no lo había visto. Ahora sí, ahora estoy viendo ya los detalles de luces que no tiene tanta luz. Claro. Estoy viendo tu maniático como el sonido, ¿no? Sí. Pero la verdad que muy agradecido por parte de mi hermano de eso, digo, eso estamos aquí en la batalla, estamos viendo la habitación que ahora estamos aquí en Reforma. Sí. Estamos ahí con lo de los fondos y lo que queda. Ahora tenemos una iluminación principal nada más, que esta no va a ser la definitiva. Uh-huh. Igual ahí como Juan Carlos, que yo tengo chulísimo el tuyo, Juan Carlos. Ah, ahí está chulo. Además, tiene lo de la esquina, más que ese hermano, que al final todos terminamos en esquinas, ¿no? Sí, en las esquinas, casas, sí. ¿No? Sí. La verdad es que sí. No, es que lo más funcional al final, ¿no? Porque claro, la casa no puede coger tampoco toda una zona. Como dice Yoyo, ¿no? De la cochinera. La cochinera tecnológica. Y ahí se va haciendo. Porque claro, como esto, como todo, lo que entra en plano es lo que se ve. Efectivamente. Ya digo, que en esta habitación que estoy yo, aquí hay cosas que están tiradas, pero no se ve, porque estamos en plena obra aquí. Y bueno, también digo que eso amortigua el sonido, esa es mi excusa también a veces también. Las cosas, ¿no? Todo amortigua. Todo amortigua, ¿no? Pero oye, estar mejor recogido es mucho mejor. Sí. Pero bueno, es ahí lo que tiene ahí. Mira, aprovechando, Juan Carlos, para retomarte un momento aquí, ya que estamos aquí con un pedazo de músico también, de ponerte un momento aquí a mi sobri pequeña, a ver qué te parece su voz, si me permite. Porque bueno, aparte de que uno es su tío, ¿no? Y que claro. Dale. Hermano mayor Tomás, que por cierto, yo creo que tengo, mis hermanos son reales, ¿eh? Mi hermano Pedro, ya están diciendo, el otro día estamos vacilando, que si mi hermano es de la imaginación, son reales. Mi hermano Tomás, que le llamamos Tomasito, el mayor, y mi hermano Pedro, que le llamamos otro nombre en la familia. Ah, claro. Pero que son reales, ¿eh? Puede estar la peque de mi hermano mayor, de mi hermano Tomasito. Bueno. Y ya digo, que a ver lo de la voz, ¿qué te parece a ti? Ella está siendo ahora actriz de teatro. Ajá. Y está hecho una crack también. Ya digo, no, los genes del tío no lo tiene, sino tiene muchos genes mejores por su padre. Pero digo, a ver qué te parece, y como canto, que está haciendo una prueba aquí, que tú lo entiendes mejor de los diferentes niveles de las escalas ahí. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. Oh, fantástico, parece, fantástico. Yo creo que tiene un chorro de voz que a mí me recuerda, aunque este no es el tipo de registro que ella tanto utiliza, sino aparte a Whitney Houston, pero tiene un chorrazo de voz. Sí. Además, lo demuestra durante el cortito del vídeo, pero sobre todo al final. Porque hay otras diferentes ahí, escalas de música. Y se va para arriba y dice, toma, ahí queda eso. Ahí lo ha dejado. Porque son esos, son diferentes escalas, ¿no? De volumen de claro, música. Claro, ¿no? Claro, diferentes tonos y diferentes notas. Va subiendo y va bajando. va abriendo el espectro, ¿no? La armonía la va abriendo y al final pega un agudo impresionante. Sí, que ni Michael Jackson pisándole el callo. Mira, estamos, pues muchas gracias, Juan Carlos. Pues todo el mundo que la escucha me dice, oye, ¿qué voz tiene tu sobre y tal? Digo, enhorabuena, ¿qué? Súper, impresionante, de verdad. Pues muchas gracias, bien. Porque digo que... Además, el color y el brillo que tiene la voz es, uh-huh. Es muy arte... espera, que me salga la palabra. Aterciopelada. Sí, mira, a ver. Muy bonita. Y está ahí con producción con Mac ahí, ¿eh? Sí, lo he visto ya. Con Logic. Lo viste, te cuenta bien el detalle. Sí. Esa parte libre del tío no ha cogido y tal, porque el tío no es referente ni nada. Ni YouTube, ni podcast, ni nada. Un desastre aquí. Pues bueno, pues ahora sí vamos a pasar al momento ahí también estelar. Que digo que muchas gracias ahí por esas palabras ahí para la family. Pero claro. De al invitado espacial que teníamos ahí escondido en el backstage. Ah, sí. Luego también con nosotros haciendo otro vídeo y ya lo metemos ya otra vez aquí en la... Hombre, para arriba. José, ahora sí tenemos que quedarnos en Mosaico 3. Disculpa, Juan Carlos, que así tenemos que quedarnos en Mosaico 3, que este no es el formato del Calamarines Chatting. Recuerden, no acepte imitaciones. El auténtico es Calamarines Chatting, que lo pondremos en la caja de descripción del vídeo. Y suscríbanse al canal de Calamarines Chatting, háganle el favor de suscribirse porque ahí no se va a perder a los dos, al channel y al chatting. Que le pondremos los enlaces y que es un crack de persona y una. Y vamos a tal. Y ahora aquí ya vino ya el homenajeado al principio también con el saludo. Ahí. Y que no podía ser otro que el gran José DF. José DF. Hola, ¿cómo estáis? Os habla José G. DF. Mira. Está superándolo todavía. Todavía hemos tenido espacio. Aquí también que además nos está haciendo el soporte de respaldo de grabación. Sí, estamos aquí en los recursos porque digo, estamos siempre con todos los recursos. Estoy soportando el respaldo. Como decimos, estamos con los medios más injustos y más juntos. Pero lo que tenemos. Y bueno, y aquí tenemos a este crack que también fue el punto de unión contigo, Juan Carlos. Esto no lo tenía preparado aquí claro, en el guión. Claro, porque tenía, José. Pero fue el creador José, de los On Studios. Efectivamente, y José GDF, ahora he dicho bien. Además, tiene un curso de Ardour. Que es el software de edición musical, audio y MIDI, y claro, es el programa Ardour, es el software por antonomasia del software libre y para grabar y editar audio, ¿no? Y entonces audio y MIDI, porque luego está Audacity que solo hace audio, pero este el Ardour hace audio y MIDI. Entonces, este es el programa que sí o sí tienes que aprender si eres músico y te gusta la producción musical. Y para eso tenemos el gran José DF que hizo su tutorial y ahí están los vídeos colgados para que los veáis todos. Te cuesta decirlo mal ahora. ahora cada vez me armo un lío, un taco impresionante. No sé, aquí hay chispas y todo. Hay cortocircuitos. Pues aquí también teníamos que tenerlo por aquí, porque claro, como si más le hemos estado parodiando y la verdad que no me lo llevo aguantando la parodia ya un par de vídeos o tres. Claro. Del José GDF o CDF y así, que ya digo que es una broma muy interna, porque estoy para las personas que no nos conozcan, me dirán, pues esta gente está haciendo con sus vidas, ¿no? Pero efectivamente. No. Pero hay que aprovechar, porque ya la vida está bastante YouTube, está bastante tú, para usar una palabra. Y entonces, pues digo, pues hay que echarse una risa lo que se pueda, que ya las cosas están para eso. Y... Efectivamente. Entonces, digo, pues vamos a tener lo que sea la parte final a este hombre que está siendo tan mentado, ¿no? Y, hombre, y claro. Culpable, digo, que nos encontrábamos al final, ¿no? Efectivamente. Yo hace unos años, antes de la pandemia. Al final siempre la culpa mía de todo. No sé por qué. No exactamente, siempre te mira, dice que por ser valenciano, ¿no? La gente valencia siempre, es lo que tiene. Pero que eso, ¿no? En alguien tiene que recaer la culpa siempre. Pero yo digo que el Home Studio nos ha juntado a personas, que es lo que decíamos antes al final, que para mí es lo importante. Efectivamente. A personas ahí y que comparten lo que saben, el conocimiento, que es lo que estamos haciendo, como decíamos antes con lo de mi hermano, eso, mira, lo que se pueda se comparte, ¿para qué te lo va a quedar para ti? Porque hay mucha gente que sabe mucho y no comparte nada. Exacto. Y entonces, pues se lo llevará para el otro lado. Uh-huh. Se lo llevará con él y ya está. No, no. Ya está. Ya digo, y eso, filosofía siempre ha sido la vida eso, compartir las cosas. Claro. Porque claro. Oye, si uno le enseñaron, pues también, pues todo compartirlo, ¿no? Hay que compartir los conocimientos, sí. Que lo que sabe uno, pues hay que compartirlo, ¿no? Uh-huh. Porque si no tiene gracia, ¿no? No hay continuidad. Incluso lo que no se sabe, hay que compartirlo también. Claro. Ahí estamos. Claro, efectivamente. El otro día tuve un problema con el audio, que se lo comenté aquí a Fran. También sí. No te lo conté todavía. No. Con el audio, con el sistema de paquetes de cadeneón y todo el rollo. Sí. Y al final encontré la solución y no sé por qué, pero bueno, no por mí, sino por él. Él mismo lo encontró. Sí. O sea, no tengo ni idea de por qué ha pasado esto, pero está la solución. Pero, lo bueno es que pasó. Porque hay magia. Las personas comunicamos magia. Y la magia se transmite mediante los cerebros. Muy bien. Te compro eso. Y casi vacilo. Y mira, vuélvete a Windows y tal. No es eso. Vuélvete a Windows y yo te apañarás. No, sí, yo soy muy, muy autodidacta. Y oye, son las batallas que nos trae también. Claro. No, que también ha traído Windows toda la vida. Entonces, claro. Y así se aprende. Son batallas. Y así se aprende. En Mac, como las tortillas, batiendo huevo. Perdón, el Mac te lo pone muy fácil porque tú enchufas y vas. Sí. Pero aquí, en el software libre, sabes lo que estás haciendo y por qué va lo que estás haciendo. Sabes punto por punto. Entonces aprendes un montón y, bueno, si tú quieres, no, es que ya quiero solo cantar y que ya está bien. Y que ya yo ya sea ya Michael River. No. Yo he llegado a ese punto. Quiero grabar y grabo, ya está. Pasa otra cosa que soy un perro y no grabo, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa que son falta de ideas. Bueno, pasa. Sí. Yo viví hace años también eso. El software libre te convierte más en mecánico, ¿no? Pero como los coches, ¿no? Hay gente que le gusta trastear y sabe algo y otro que no. Efectivamente. Con la tecnología lo que tiene, ¿no? Sí. Que uno va a quedarse más y tal, eso. Yo como todo, ¿no? Y he sido trasteador por un momento y otras cosas trasteo, pero hay otras ya que me da más pereza o me da más. Ya soy menos de trasteador que lo era hace tiempo, ¿no? Sí, sí. Y, pero bueno, pasa, lo que tiene ahí. Por la edad te vuelves un poquito más. Sí. Si funciona, no lo toques, mejor. Exactamente, la regla por esa ahí. Bueno, ya te que busquemos algo que nos emocione, vamos a hacer esa parte emocional, que tuvimos a Calamarines aquí en Tenerife, Juan Carlos. Tuvimos aquí un añito. Es cierto. Estuve un año. Ahí trabajando, sí que es cierto. Uh-huh. Y vamos, me encantó, vamos, que casi me quedo allí. Que bueno, tuve que tomar una decisión final y al final, por esa decisión, pues, o A o B. O A o B, y al final, pues, cayó donde estoy ahora. Y hasta el próximo. Tenemos ahí en Ila Baleares. Sí. En Mallorca, donde tengo yo otro bro ahí, como te dije, David Arraez, que es otro canal de la comunicación. Sí. Y como digo, que tengo ya dos motivos, por lo menos, para ir a las Islas Baleares en el futuro. Efectivamente, aquí te. Y tú de volver aquí, cuando puedas parar para las islas, evidentemente, aunque ya conoces aquí el Teide, ¿no? Que es lo más grande que tenemos. Y, ahí y nos comimos para comer. Un mojo picón. La rica salsa canaria. Ahí está. Con el salmorejo que teníamos del yoyo. Sí. Eso sabéis, porque yo también estoy ahí en Tenerife. Sí, exactamente. José también está. Que vuelvo otra vez aquí también. Sí. Yo me esconderé cuando vuelva José, pero bueno, eso que. una maravilla de islas y una maravilla de gente. Sobre todo la gente es impresionante. Muy buena gente. Variar, con estas dos personas que conozco y otras más. No y otras cosas, el turismo como aquí aparte, ¿no? Cosas, gente diferente, mundo, ¿no? Es diferente, es muy diferente. Pero muy la gente de Canarias es fantástica. Muchas gracias. Mamá, sé que me emociona al final. Oye, momento de ponernos, oye, lo que no nos pusimos al final de las pelucas ahí. Que no te quede dar calor. Dame un momento aquí. Que me crezca el pelo. Que me lo va a recordar otra vez ahí. Me lo va a recordar otra vez mi madre, que estás haciendo con tu vida. Te va a quedar de aquella manera. ¿Quieres que me lo ponga yo también? Esto aquí. ¿Me lo pongo yo también? Sí, porfa. Bien, vale. Porque ya digo, José, no se lo podemos pedir esto ya, porque ya esto es mucho ya pedirle ya, y además que no tiene peluca ahora, pero no pasa nada. Es que no tengo ninguna peluca. No, por eso te aceptamos igual. Y vamos para la parte final, para la dedicatoria para Juan Carlos, claro. Un cover para él. me podía poner un mocho, pero tampoco creo que fuera. Un mocho va a quedar ahí más mocho ahí, ¿no? Pues esto ahí que... Una fregona, ¿no? ¿Para qué? Para... Que ahí te lo... Que lo puede ahí... Bueno, esto no le había pasado yo la letra a ustedes ahí. Lo pueden cantar ahí también. Sin problema. Esta sí, esta no se está alterado el original, como lo pasó con Yoyo. Y esto digo que no lo sabe ahí Juan Carlos, pero los chicos de todo internet te han querido hacer este pequeño homenaje en forma de cover de canción con la abeja maya, Juan Carlos. Con la abeja maya. Y eso sí, ahora esta vez sí te vamos a poner ahí en el primer plano para que se te vea a ti mejor. O cantarlo ahí, o espérate, vamos a hacer una cosa aquí. Ahora aquí no esto no, porque si no... No te desentras, vamos. No. Si no, te quedas así con esto y entonces ahora aquí... Para ver ahí las reacciones ahí. Me ha salido la raya en un lado, ¿eh? Este. La raya en un lado. Vale. Venga, pues vamos allá. Dedicatoria ahí, con cariño. Dime. Tienes que ir a la pelu. Estás echando que ir a la pelu ahí. Muy bien, muy bien. Los dos a la pelu ahí, los tres. Qué mechones me salen unos mechones. Venga, vamos allá. Pues ahí va. Venga, eso va de internet. La abeja maya. Ahí, por Juan Carlos, con todo el cariño y con todo el amor para él, que se lo merece porque es un crack de persona. Ahí está. Oye, a ver, ¿quién nos va a acompañar con la musiquita ahí con algo? Oye, no, tengo músicos aquí. Yo tengo coro, sí. Que no, tú que eres lo de la abeja maya. Venga, tírale. ¿Te acuerdas de la tonada ahí? ¿Tú no dices más la tonada, Juan Carlos? Sí. Empieza, te cogemos. Yo empiezo y ya he empezado. Venga, vamos, estamos ahí. En un país multicolor. Nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja la llamaron Maya, fresca, linda y dulce abeja Maya. Maya vuela sin cesar. Este mundo sin igualdad. No hay problema que no solucione. Maya, la pequeña y dulce abeja Maya. Maya, yo te quiero, Maya. Maya, Maya, Maya, Maya, Maya, ven y háblanos de ti. Vaya gallo y todo. Va por ti, Juan Carlos Maquinón. Muchas gracias. Perdona mi madre, pero Juan Carlos salió en su canal de Calamarines Chatting con peluca. Chapó por aquí, mi bro Juan Carlos. Así hay que ser en la vida. Sin corte, sin cosas y nada. Así que perdone mi madre, pero que se haga suyo así. Pero Juan Carlos es un crack con eso, porque la vida hay que hacerlo así, creo. Así, la vida tiene que ser así. Así, ahí hay que disfrutar. Y adelante como Alicante, que tú eres ahí Alicante. Está. Siempre para adelante, para adelante. Siempre para adelante. Los ingleses lo dicen en raro. Straight ahead. Pero es para adelante, es lo mismo. Eso mola. No, mola más para adelante. Pues muy bien, genial ahí. Pues bueno, ahora sí, vamos a poner aquí un audio de cierre que vamos a hacer. Nos gusta hilar un hilo con el otro. Tenemos un vídeo para Yoyo, tenemos otro vídeo con Juan Carlos. Y lo hilamos con este audio de despedida. Bueno, despedida, bueno, continuamos nosotros aquí, pero bueno, ya que nosotros tenemos mala fama que empezamos a hablar y nos puede dar el otro cambio de hora. Sí, el de invierno. Exagerado. Ese creo que nos conocemos y eso no sería la primera vez. Pero ahí estamos. Ya te digo que muchas gracias, Juan Carlos, crack. Eres un ejemplo de persona, un crack como músico. Que te hemos ido a tocar como ahora aquí. Es que como en mi momento, mira, lo de la abeja maya él no lo sabía. Ha sido también una jugadita que no sabía la dedicatoria de la abeja maya, que no hemos alterado nada y la letra. No, no. Pero no. Es que eso, tío, que eres mucho, Juan Carlos. Eres mucho, ha sido un descubrimiento total. Y bueno, a José de GDF, no, pues ya no tengo que decirle más cosas de cariño, pero ya lo sabe también. O sea, se lo digo por privado. que sois unos cracks los dos y bueno, muchísimas gracias por haberos conocido, porque esto no tiene precio ni nada, esto es lo más, lo máximo, como decís vosotros. Vamos, que no nos perdonas. Pues venga, lo dejo yo, muchas gracias de nuevo, lo dejo yo solo ahí en el plano a los dos para el cierre y lo hacemos con este audio de despedida y de homenaje y de agradecimiento a nosotros de Interinet para Juan Carlos y para el Yoyo por lo que nos dedicaron y para el apoyo siempre aquí del José GDF, ¿no? Me quito la melena. ¿Melena? Si te quitas la melena, ¿te estás desmelenando? Bueno. Los chistes ya. Puede ser. Vamos a ver si logramos cerrar esto ahí. Venga para allá, que me quito yo para abajo y lanzo ahí el audio. Gracias al hermano de Frank, me ha enseñado más o menos a ver unos vídeos y tal, unos tutoriales y para saber colocar las cámaras, las luces en su sitio. A Frank Interinet, ¿no? Yes, very well. Mm. Sí. Pues sí, este también lo tienes que traer aquí. Ya, ah, no, ya. Ya estuvo. Estuvo. Fue el segundo. Fue el primer vídeo. No estuvo video que en este canal, estuvo en el sí, otro canal. Sí, porque este canal no estaba hecho aún y lo puse en el, ¿verdad? En el otro. Que hiciste un vídeo, sí. El primer vídeo con imagen y el segundo solo audio. Eso es, efectivamente. Efectivamente. Y sí, tiene ahí un montaje, bueno... súper chulo y bueno, su canal Interinet, que tiene su miga, ¿eh? Ahora se está haciendo unas ediciones que ni Spielberg. Ah, coño, pues yo tengo yo que verlo. No recuerdo si lo sigo en YouTube, ¿no? Pero tengo yo que verlo. Sí, yo sí. Pues es una maravilla. Pues yo, bien. Pues un placer tenerte aquí y bueno, si quieres contarnos algo más, y si no, pues lo vamos dejando. Para que estoy buscando el canal para de la próxima. Que tiene una cinta. Sí. Amigo. Sí, 34 suscriptores, pobrecillo. Hay que darle una mejilla más para que tenga aquí más. Sí, sí. Para que tenga. Hace 2 días tiene el último vídeo, 7 visualizaciones. Amigo, sí. Tiene acento canarión. Claro. Si no, no tendría gracia. Dale. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Calamarines Chatín. En esta ocasión, aquí tenemos al gran José DF. ¿Cómo está, maestro? Pues muy mal, porque me has dejado sin G. ¿Ahora soy DF solo? GDF, coño. Espérate, ¿cómo voy a borrarlo? Madre mía. Madre mía, ¿cómo vamos? Hoy vamos bien. Por lo menos tengo la trama falsa, la tengo yo grabada, por lo menos. Ya lo digo. Sí, lo. Me he comido la. Jejeje. Ay, Dios mío. No me tomé a gusto, chiquets. Para habernos matado.